en Nicaragua. La modificación de los ecosistemas naturales a causa de actividades humanas como la corta de leña de forma descontrolada y el mal manejo de nuestros recursos intensifica los impactos del cambio climático. Las consecuencias son directas en la producción agrícola y en los cauces de los ríos. A continuación, un reportaje de Radio Huracán Ciuna. La transformación de los ecosistemas ha sido parte de las actividades cotidianas del ser humano. Las alteraciones ecológicas en el municipio podrían generar efectos inesperados. Cada actividad ejecutada en contra de los recursos naturales forman parte del calentamiento global. El delegado municipal del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Benito Talavera, estima que existe una presión incontrolable hacia los recursos naturales desde el corte de leña. Por eso decimos una presión que es prácticamente incontrolable, pues, de utilizar leña para hacer la cocina. Ya, unos porque es más rica, otros más rica la comida cocinada con la leña, otros porque es el recurso que está a mano de ellos. Pues. Pero estas son grandísimas cantidades que se utilizan año con año. Y nadie dice, yo voy a sembrar mi banco energético para no ir a dañar lo que hay, pues, de existencia. Por ejemplo, aquí en Ciuna, ¿no? Yo veo para el lado de Campo 1, miro que hay una gente que vive solo de eso, que sacan 10.000, 15.000 rajas de leña por semana. El crecimiento demográfico ha sido uno de los principales motores de la presión sobre los ecosistemas naturales. Significa que la gente en su lucha por vivir genera sistemáticas formas de contribución al cambio climático, un fenómeno que desestabiliza todas las formas de vida. Los sistemas de producción agropecuarios en el municipio parecen no cobrar importancia ni a corto ni a largo plazo. El experto en ecología Fadel Mercado Lazo ratificó la teoría de disminución de la producción agrícola en el municipio por los efectos del cambio climático. Esto del clima ha venido a disminuir la producción, ha venido a quitarle la fe y la esperanza a la gente que se dedica a la agricultura. Es decir, la gente ya tiene miedo invertir su recurso, invertir su recurso en la producción, porque no se sabe si se va a perder por sequía o se va a perder por mucha agua. El efecto del cambio climático en Ciuna, pues, se ha visto en el sistema de la producción. Antes, en una manzana sacaba 80 quintales de frijoles, ahorita una manzana está sacando 30 quintales. Entonces, ese es parte del efecto del cambio climático. Ya miras que en tiempo de verano está lloviendo, por ejemplo, ¿verdad? Que no es a gran magnitud, porque los efectos del cambio climático en otros países se está viendo a gran escala. El cambio climático parece ser un fenómeno irreversible, porque cada acción que se ejecuta a diario con procedimientos desfavorables para el medio ambiente es un punto a favor para incrementar el calentamiento global. Algunas causas de este fenómeno, como en otros lugares, también se observan en el territorio indígena Mayangna Saunivaz, explicó Justo Taylor, directivo de la Nación Mayangna. Al final de cuentas, por esta invasión, se ha creado totalmente la disminución. Eso significa que los recursos naturales se van terminando. No es igual actualmente, por ejemplo, en el río Ulí, a conseguir peces. Ya no existe. Porque por esa gente externa que llegan a destruir los bosques, sentimos que cada día disminuimos los recursos. Calculamos en el año mínimo unos 300, 500 manzanas de espalda en la reserva de Osadas. Para la cultura mayangna, los embates del cambio climático han sido desfavorables. Mire, el cambio climático ha sido prácticamente crítico para los pueblos indígenas, porque la cultura es la raíz de los pueblos indígenas, donde viven de acuerdo a las condiciones de la naturaleza. Pero después de todo, los pueblos indígenas sobreviven de los recursos naturales, tanto como frutas, tanto como peces, animales silvestres, donde pueblos indígenas recorren en esa montaña para recolectar esos recursos comestibles. los volúmenes de agua en los ríos se han venido disminuyendo a medida que se va talando. ¿Ya? Pero hay gente que puede talar, pero mantener la calidad del agua. Entonces, en este caso, el volumen pues, es algo importante, pero la cantidad de agua que corre por ese río tal vez sea la misma todavía de hace 100 años. Lo que pasa es que hace 100 años lo hacía lentamente ese drenaje. Ahora no, ahora cae un chimbombazo de agua, igual que caí en ese tiempo, pero yo sé que dentro de 2 horas yo voy a poder pasar ese río, que teníamos el bosque reteniendo la intensidad de la lluvia mientras caía, porque la dividía en gotas más chiquitas, y abajo de ese bosque pues había un colchón de materia orgánica de hojarasca. Los ríos van a disminuir su caudal en un 60% en los próximos 50 años, según la revista científica Cambio Climático de la Naturaleza. Esto permite hacer una mirada hacia los recursos hídricos en Ciuna. El maestro Efraín Peralta, profesor de la Universidad Huracán Las Minas, dijo que los ríos han disminuido su caudal porque la vegetación y la capa fértil del suelo han disminuido. A nuestro alrededor, si ahorita lo que estamos en la época de verano, nos vamos por ejemplo a las fuentes de agua, los ríos están completamente ya secándose, ¿no? ¿Por qué? Por falta de agua. ¿Qué sucedió? Toda la lluvia que cayó, por ejemplo, en el invierno, esta no se filtró, ¿no? No llegó al subsuelo, toda se fue en una escorrentía, entonces el subsuelo no tiene esa agua que abastece los ríos para la temporada de verano como tal, entonces los ríos no van a tener el suficiente caudal. Lo que tenemos que estar claro y tenemos que concientizar a nuestras comunidades y a nuestros productores de que el cambio climático es un fenómeno que se está dando en Ciuna debido a las actividades del ser humano, pues, de que el mal manejo de nuestros recursos produce un cambio climático. Mira, hay zonas que se conservan, por ejemplo en la presa Madriguera hay una zona de 3 a 4 manzanas que están conservadas con bosque natural primario y un sinnúmero de biodiversidad que son nativas de la zona y se conserva. Entonces debemos de trabajar en función y conservar pues, nuestra fuente y conservar nuestro bosque. La fijación de siembras agrícolas son planes importantes para los productores, pero los efectos del cambio climático han desequilibrado los ciclos de la agronomía. Los productores por muchos años habían tenido fijado un calendario de siembra y de cosecha muy establecido. De unos años acá, ese calendario productivo ha venido teniendo transformaciones y en la fecha y todavía no hay, digamos, una adaptabilidad de nuestros productores a esa variabilidad del clima. Específicamente se ve en la siembra de primera. Hace años lo que la gente hacía es que el 3 de mayo ya todo el mundo estaba preparado para la siembra. Nosotros apostamos a que se necesita un nivel de educación en todos los niveles profundos del tema del cambio climático, la diversificación de cultivos, la agricultura intensiva, la ganadería intensiva. Es un reto grande para la universidad el tema de la educación. Hacer un análisis profundo de que es importante tomar todas las medidas de precaución para lo que viene. Porque ahora solo se han asomado las consecuencias catastróficas que tiene el cambio climático. Ahora solo lo hemos visto por encima. Por décadas el clima se ha ido calentando a una escala global y en cada territorio hay una amenaza para los recursos naturales, por lo que los científicos advierten que busquemos nuevas alternativas que aporten a la reducción del calentamiento global. Porque de lo contrario, los resultados serían catastróficos.